Muchos comentan que tienes un gato muy fino, dime la verdad, porque yo nunca he visto a ese felino. ¿Dónde lo esconde? Dime dónde está. Que no lo hayas visto, porque de estos gatos los hay a montones. Este que yo tengo es un gato muy listo, se pasa la noche.